era el cantor, de cual el barrio se reía al escuchar su dulce voz, que con alcohol nunca podría mejorar. Era el cantor que aquella letra no podía recordar, y aunque lo hería, él trataba de entonar. Era el cantor que muchos años de tristeza enloqueció, y en el cordón de la vereda se sentaba para cantar, y allí murió. Hoy le llevé una rosa y recordé aquel canto en la tumba donde está, y recordé la esquina donde supo el dormir, borracho enamorado que le tocó sufrir. Hoy le llevé una rosa y recordé aquel canto en la tumba donde está, y recordé la esquina donde supo el dormir, borracho enamorado que le tocó sufrir. Para Miguelito y Pelé, los ángeles del chamamé. Gracias. Era el cantor al cual el barrio se reía al escuchar su dulce voz, que con alcohol nunca podía mejorar. Era el cantor que aquella letra no podía recordar, y aunque lo hería, él trataba de entonar. Era el cantor que muchos años de tristeza enloqueció, y en el cordón de la vereda se sentaba para cantar, y allí murió. Hoy le llevé una rosa y recordé aquel canto en la tumba donde está, y recordé la esquina donde supo el dormir, borracho enamorado que le tocó sufrir. Hoy le llevé una rosa y recordé aquel canto en la tumba donde está, y recordé la esquina donde supo el dormir, un borracho enamorado que le tocó sufrir. Gracias, amigo Adrián Vargas.